Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Prácticamente estamos ya en las vísperas de lo que va a ser la 22ª edición de la subida Ubrique-Benocaz, la prueba que a partir de mañana, viernes, con esas verificaciones se echará a andar y nos estará ocupando la información deportiva pues prácticamente todo este próximo fin de semana. Ya saben que bueno, a lo largo de todos estos días hemos estado con esta programación especial que va a continuar en la jornada de hoy y también lo va a hacer ya en la jornada de mañana, pero ya metidos en esa retransmisión en directo que haremos desde el propio parque de trabajo, desde la zona de la Plaza de Toros de Ubrique, donde se van a llevar a cabo, como decimos, esas verificaciones técnicas. Hoy por fin salía publicada la lista de oficial de inscritos para esta 22ª subida. Como ya adelantamos en días anteriores, 101 son los equipos que se han inscrito para esta edición. Ellos tendrán que intentar pasar mañana tanto las verificaciones administrativas como las técnicas. De esos 101 pilotos que van o tienen intención de participar este fin de semana, este año 2017 contamos con una cifra récord de pilotos ubriqueños, más de 21 en total, bueno, ubriqueños o en este caso pues con una fuerte relación con Ubrique. 21 son los pilotos que este año se han inscrito, pilotos ubriqueños este año se han inscrito para poder participar en el tramo, en el circuito de nuestra localidad, en el circuito de la subida. Entre ellos, pues tenemos clásicos y pilotos experimentados, pues Antonio Luis Rodríguez, David Suárez o Pedro Rubiales, que llevan a sus espaldas muchas ediciones, y también pues otros pilotos que desde hace unos pocos años también son fijos en la subida. Por ejemplo, tenemos a Esteban Gutiérrez o a Antonio Jesús Toro, que bueno, también está relacionado con la subida, aunque no haya sido participando siempre ahí en ese equipo de trabajo. Los hermanos Recio, Martínez Recio, también van a estar presentes, como no, Miguel Ángel Blanco, otro de los, a pesar de su juventud, podemos considerar de los veteranos ya en la parrilla, los veteranos de la parrilla ubriqueña, y también pues Francisco Calvillo, en este caso, o Jesús Saborido, que también lleva ya varias ediciones en Ubrique, Juan Manuel Chacón, Juan Miguel García, pues a esos hay que unir también los que van a debutar este año en nuestra localidad, como por ejemplo Juan Antonio Aragón, Víctor Angulo, Sergio Álvarez, Cristina Gutiérrez o por ejemplo Rubén Pérez o David Martínez Bazán. Vemos una amplia gama de corredores ubriqueños, a pesar de que hay veteranos, como hemos comentado, sobre todo destaca del grupo esa juventud, esta nueva hornada de pilotos que bueno, pues van a estar este fin de semana y esperemos que puedan completar y terminen con buenas sensaciones en esta 22ª edición de la subida Ubrique-Benocaz. Otra cuestión a tener en cuenta, que también pues ha surgido en el día de hoy, es el cambio en la predicción meteorológica para el fin de semana, y con eso nos referimos fundamentalmente a la probabilidad que parece ser que pueda haber de lluvia en la jornada del sábado. Todo está por ver. Ahora mismo, pues una probabilidad de lluvia del 70% se estima en la Agencia Estatal de Meteorología. Y bueno, supongo que todo estará en función del viento. Con este viento, con este levante, pues mientras aguante, no habrá lluvia. En el momento que deje de arreciar, pues parece que hay probabilidad, como decimos, de lluvia en la jornada del sábado. Cosa que hasta ahora pues no había surgido a lo largo de toda esa semana en esas predicciones que estaban ofreciendo, se estaban estimando para este fin de semana. Estamos en una situación nueva, bueno, pues no muy nueva con respecto a nuestras expectativas para el fin de semana, pero en este caso, pues ya saben que precisamente la lluvia no es una desconocida por esta zona y menos por esta fecha. Pero para que nos hagamos una idea de lo que puede significar esta predicción, hoy había la jornada de hoy jueves una predicción en la mañana del 40% de lluvia y bueno, pues ha brillado por su ausencia. Puede ocurrir lo mismo, estaremos nosotros pendientes del cielo, pero bueno, como ya nos comentaron a lo largo de esta semana, como es algo que no se puede controlar, pues les en muchos casos indiferente a los pilotos. Ya sobre la situación en carrera, pues ya pues actuarán de una manera u otra. Con esto supongo que nos referimos a los pilotos que tienen un presupuesto considerable y que están peleando por el nacional, pero claro, otros pilotos más modestos, pues le puede suponer un hándicap, ¿no? La lluvia, pues a lo mejor alguno no tiene neumáticos de lluvia, o bueno, pues llegan casi con lo justo a esta subida donde pues ya participar supone un desembolso importante y la preparación del vehículo pues más todavía. Pues enseguida vamos a estar nosotros hablando de nuevo hoy con los que se presumen serán protagonistas del fin de semana, los pilotos. Pero si el martes lo hacíamos centrándonos en lo que es el Campeonato de España, en los pilotos fuera de nuestra región, sobre todo los asturianos, ayer lo hicimos con pilotos andaluces, pero que compiten en el nacional. Hoy ya el paso lógico era quedarnos con los pilotos subriqueños, además, como hemos comentado antes, siendo una proporción de un quinto de la parrilla, una quinta parte de la inscripción de la lista de inscritos está formada por ubriqueños. Junto a eso, también quisiéramos adelantar un par de cuestiones relativas al deporte local. Hoy, en principio, iba a tener lugar en el Centro de Congresos de San Fernando la entrega de premios individuales y por clubes de los circuitos deportivos provinciales de la Diputación de Cádiz 2016. A última hora se aplazaba, se suspendía por el viento, por esa previsión de viento, alerta naranja, por fuertes rachas de viento en toda la bahía. Y bueno, pues a esta gala en principio iban a ser reconocidos dos ubriqueños, Cristian Villalba, que conseguía la tercera posición del circuito de carreras populares en la categoría absoluta masculina. Tercera posición, Cristian Villalba, detrás de Helios Hueso y Luis Manuel Quintero. Y en lo que se refiere ya al circuito de trail running, en este caso José Manuel Orellana también iba a ser distinguido con el trofeo como segundo clasificado. Primer clasificado, Fran Acosta Gutiérrez, segundo José Manuel Orellana y tercero Raúl Costa. Pero insistimos, se ha aplazado, se ha suspendido ese acto que estaba previsto para la jornada, para la tarde de hoy jueves. Por otra parte, también comentar que este fin de semana vamos a tener varios frentes, además del que es evidente de la subida Ubrique, también vamos a tener en Jerez, en lo que a baloncesto se refiere, la categoría cadete, la final por el título provincial de nivel B, que va a jugarse con un formato de final a cuatro, entre los equipos de las canteras de Puerto Real, el DKV Jerez, Unión de Baloncesto de Ceuta y el Fercabe Cabu. Fercabe Cabu jugará una de las dos semifinales el sábado a las 12 del mediodía ante las canteras. También juega el Cabu Mini este fin de semana ante la Gimnástica Portuense el domingo a las 12 en el pabellón polideportivo municipal. En cuanto al fútbol, pues ya tenemos horarios para todos los partidos, aparte del Ubrique Unión Deportiva Senior, que juega ante el Tarifa el domingo a las 6:45. También hay dos partidos que se adelantan a la jornada de mañana viernes, el doble enfrentamiento entre equipos del Alcalá del Valle y del Ubrique Unión Deportiva, en categoría cadete e infantil. Los encuentros se van a disputar en el campo municipal de Alcalá del Valle. A las 7 de la tarde se enfrentarán los equipos cadetes del Alcalá del Valle y el Ubrique Unión Deportiva, y a las 9:45 lo harán los equipos infantiles. El Alevín jugará en Jerez mañana, el próximo sábado a las 5:30 de la tarde, a las 6 de la, en el campo de Manuel Millán, a las 6 de la tarde lo hará el Ubrique Unión Deportiva Benjamín ante el Juventud Jerez Industrial en el campo de San Telmo, en el Polideportivo de San Telmo, y la categoría pre-Benjamín, el Ubrique Unión Deportiva jugará en Gédula también el sábado a partir de las 5 de la tarde. Y por último también comentar que el Club Senderismo Los Tres Caminos va a participar este próximo domingo en el Encuentro Provincial de Clubes, que va a tener lugar en el Refugio Casa de las Beatas en Alcalá de los Gazules. En este caso es una jornada de convivencia en la que se realizará una ruta entre los participantes organizada por la Federación Andaluza de Montañismo, y en el que se procederá también al reconocimiento y entrega de trofeo de montañera provincial del año a María del Carmen Mercedes Moreno del Aleu Yeye. Bueno, pues son una serie de actos que se van a celebrar, ya decimos, en este refugio Casa de las Beatas y con presencia de los montañeros de la provincia de Cádiz. Pues estas son algunas de las cuestiones que vamos a tratar en el día de hoy. Antes, como siempre, vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. 12ª subida Ubrique de Naocaz. Por tu seguridad, respeta las indicaciones de la organización y señalización del tramo. Recuerda, colócate alejado de la carretera o en lugares elevados. Sitúate tras las cintas amarillas destinadas al público. Estaciona en los lugares habilitados y respeta la propiedad privada. Recoge la basura y utiliza los contenedores ubicados en el tramo. Deja libre las vías de acceso para servicios de emergencia. Disfruta de la subida sin excesos. Por tu seguridad y por el éxito de la prueba, colabora. Es un mensaje del Ayuntamiento de Ubrique. La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique organiza con motivo de la celebración del Día Internacional del Libro el próximo 23 de abril el espectáculo Contando y Cantando, de la compañía Teatrín. Una sesión de cuentacuentos acompañados con música en directo para toda la familia. Será este jueves 20 de abril a las 6 de la tarde en el Fatou, con entrada gratuita hasta completar aforo. No lo olvide, este jueves 20 de abril a las 6 en el Fatou, Contando y Cantando, de la compañía Teatrín. Entrada gratuita. Vigésima segunda subida Ubrique Benaocaz, fin de semana del 21 al 23 de abril. Recuerda, el sábado 22 de abril la carretera quedará cortada al tráfico a las 12 del mediodía. El domingo 23 el cierre de la carretera al tráfico se realizará a las 8:30 de la mañana. La reapertura de la carretera a la circulación tendrá lugar una vez que finalice la prueba. Colabora con la 22ª subida Ubrique Benaocaz. Es un mensaje del Ayuntamiento de Ubrique. Pinturas La Sierra. Nueva apertura en el centro. Estamos en calle General Luque Arenas número 9, frente a Clínica Dental Company. Todo lo que necesita para decoración y limpieza lo encontrará en Pinturas La Sierra. Además, revestimientos, vinilos, parquet, papel para decoración, bellas artes. En Pinturas La Sierra le asesoramos para hacer de su elección todo un acierto. Pinturas La Sierra. Estamos en calle General Luque Arenas número 9. Teléfono 620 70 44 82. Vigésimo segunda subida Ubrique Benaocaz. Este viernes 21 de abril disfruta de la ceremonia de presentación de los 101 vehículos participantes en la 22ª subida Ubrique Benaocaz. Desde las 6:30 de la tarde, la caravana de vehículos desfilará desde la Plaza de Toros hacia Luque Arenas, Avenida de España, Plaza de la Estrella y regreso de nuevo al Parque de Trabajo. Respeta las indicaciones y el vallado que instalará la organización para tu seguridad. Es un mensaje del Ayuntamiento de Ubrique. Fútbol en Ubrique. 21ª jornada de Liga de la Segunda Andaluza Gaditana. El domingo 23 de abril, a partir de las 6:45 de la tarde, en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, Ubrique Unión Deportiva, Unión Deportiva Tarifa. El Ubrique Unión Deportiva afronta la recta final del campeonato liguero con opciones de meterse en puestos de ascenso. Aficionado, acude y apoya a tu equipo. El domingo 23 de abril, a partir de las 6 menos cuarto de la tarde, Ubrique Unión Deportiva, Unión Deportiva Tarifa. Patrocina Ayuntamiento de Ubrique. Colabora Radio Ubrique. Vanessa Martín en concierto. Miro a un lado por si encuentro la complicidad en tus ojos. Vanessa Martín presenta su nueva gira Munai en Ubrique. Entradas a la venta en la Oficina Municipal de Turismo y en Ticketmaster. 22 euros helada y 28 ruedo. Te has perdido quién soy. Vanessa Martín en concierto en la Plaza de Toros de Ubrique. El sábado día 9 a las 10 de la noche. No te lo puedes perder. Organiza la Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Ubrique. Dijésemos segunda subida Ubrique de Naocat. Campeonato de España y Andalucía de montaña. Los días 21, 22 y 23 de abril. Síguela en Radio Ubrique, emisora oficial de la subida Ubrique de Naocat. Cinco y 47 minutos, estamos muy cerca de comenzar a oír el rugido de los motores, un sonido que pues cubre casi toda nuestra localidad, ya que se puede escuchar desde cualquier punto de Ubrique el día de las pruebas, el día tanto el sábado como el domingo, y siempre bajo un grandísimo ambiente que es el que se vive en nuestra localidad durante lo que es el fin de semana. Nosotros, como hemos comentado en nuestro sumario, como venimos haciendo a lo largo de toda esta semana, vamos a seguir en la jornada de hoy con la programación especial dedicada a esta 22ª edición de la subida Ubrique Benocaz, la prueba que organiza un año más Escudería Ubrique y que es puntuable para el Campeonato de España de Montaña Sportex, en este caso, que es la empresa que este año, pues el sponsor que tiene el campeonato de España, también del campeonato de Andalucía, es puntuable la prueba. Hoy queremos darle una visión más local a lo que es la prueba, porque, bueno, de hecho, es de justicia viendo la amplia participación de corredores locales, una cifra que ha ido aumentando con los años, pero la verdad es que este año ha sorprendido la cantidad, superando esa veintena. Por eso hoy vamos a quedarnos con algunos de los ubriqueños que van a participar este fin de semana en la subida. Uno que ya es un clásico en esta prueba y que, bueno, tiene mucha experiencia y también muy buenos resultados en Ubrique, es David Suárez, que lo tenemos al otro lado del teléfono. David, buenas tardes. Hola, buenas tardes. En la víspera del inicio de la subida Ubrique, que supongo que para los pilotos locales es de las más esperadas del año, este año ha sorprendido sobre todo pues que el número de ubriqueños es bastante amplio con respecto a ediciones anteriores. Ahora vamos a hablar de eso. En principio, ¿cómo se presenta para ti esta 22ª edición? Bueno, pues esperemos que bien, con ganas y afrontar lo que venga, ya está. A ver, por lo menos con ganas. Uh-huh. Esta va a ser, supongo, que tu primera prueba del año, ¿no? Sí, esta es la primera, sí. Suele ser la primera prueba del año. Ya sabemos pues el ambiente que se forma aquí en Ubrique e insistimos, con más de una veintena de ubriqueños entre los inscritos. ¿Qué ha pasado este año para que haya aumentado de esta manera, David? Tú que estás metido ahí en el mundo y que supongo que los conoces a todos, ¿no? Sí, vamos, he estado escuchando de uno de otro, vamos, chavales jóvenes que tienen muchas ganas y al final se han decidido, ya te digo, vamos, es digno de apreciar lo que están haciendo, porque vamos, ellos mismos van a estar haciendo los cursos, otros han ido directamente, lo han comprado, pero vamos, dos o tres AX, vamos, lo han preparado ellos mismos, ¿sabes? Y son chavales jóvenes con muchas ganas, que es lo que que es lo que más admiro yo de eso. Y precisamente, la gana que lo están poniendo. Y precisamente también de lo que hace falta, ¿no? Gente joven con ganas, pues, claro, para aportar a este deporte, ¿no? Claro, hombre, eso es bonito en el pueblo, ¿sabes? Pues ya me has respondido una pregunta sin que te la haya hecho, una pregunta que te quería hacer, que era precisamente de dónde ha salido tanto coche de competición, y me comentas pues que muchos de ellos la han preparado ellos mismos, ¿no? Sí, sí, sí, vamos, y todavía están, y vamos, yo los admiro por eso, hombre, que cuesta mucho trabajo, mucho tiempo, y ya te digo, es de admirar, ¿sabes? David, no dejan de ser parte de lo que... lo que va a ocurrir este año con esta amplia participación de lo que unos pocos sembrasteis hace años, ¿no? Y supongo que la mayoría habrán crecido viendo a vosotros participar en Ubrique, ¿no? Claro, eso es yo creo que una motivación eso se lleva adentro, vamos, que el que esté, que se haya metido ahora a correr y dormir es porque le gusta, ¿no? Y siempre ha estado y a las pruebas, lo ven, y cuando han podido, pues se han metido. Uh-huh. Han visto que podían y se han lanzado. Yo lo veo muy bien. Y además, lo que te digo, todos chavalitos jóvenes y con muchas ganas. Uh-huh. Tienen que aprender, claro, eso es normal, pero bueno, si siempre hay una primera vez, ¿sabes? Uh-huh. Visto esto, David, habría que empezar a plantearse crear un premio para, o una clasificación para los locales, ¿no? Pues la verdad que yo, bueno, la verdad es que no he tenido mucho tiempo tampoco y no sé exactamente lo que son, si somos 15 o 20, pero vamos, que somos un montón ahora mismo aquí en Ubrique, ¿sabes? Uh-huh. Ya te digo que parece que además que con lo de Ubrique casi se hace una prueba, ¿eh? De andaluz. Uh-huh, claro, claro. En lo personal, David, ¿qué esperas tú de este fin de semana? Yo pasármelo bien. Simplemente. Hombre, correr, porque va a salir una correr, pero vamos, por lo menos pasármelo bien, ya te digo, porque la verdad es que hasta última hora no me he inscrito, no sabía seguro si iba a correr o no, y hasta última hora la verdad que no me he inscrito, porque tenía, vamos, unos asuntos por otro lado, la cabeza en otro lado, y no estaba seguro si iba a correr o no. Uh-huh. Y gracias a mi mujer y mi hijo, que corra, digo, venga, dale, pues para adelante. Como que aquí tengo el chico mío poniendo tornillos, ¿sabes? Apretando la rueda. El Renault Clio William llega perfecto a la subida, ¿no? Pues suele responder bien a esta cita también. Sí, sí, hombre, la verdad que ya conseguimos, es lo que te digo, esto va, si hace un coche va poco a poco, siempre se rompe algo, se refuerza, se van poniendo cosas nuevas, pones cosas que te equivocas, yo llevo ya un montón de años con este mismo coche y ya te digo, no para, siempre va, ahora mismo ya creo que lo tengo fiable, vamos, esto es una lotería siempre, en principio, sí, yo, este coche es el que me ha gustado a mí siempre y... Y la verdad es muy divertido, para mí, por lo menos, ¿sabes? La última vez que estuviste en competición, creo recordar que fue el Sierra de Cádiz, cuando tuvimos también la ocasión de hablar, y bueno, ahí parece que el coche respondió bastante bien, ¿no? Sí, el año pasado, que ya lo que fue un tema eléctrico de falta de desprogramación, le llaman a una pieza que lleva eléctrica para poder cambiar a partir de segunda, sin pisar embrague, le llaman el cut-off, y se había desprogramado y me ha tenido desde... Precisamente desde la subida, desde el año pasado, me han dado fallando. Uh-huh. Y el rally Sierra de Cádiz me actuaba cuando le parecía. Entonces ya creo que ya hemos vuelto a reprogramarlo y ya creo que se ha quedado bien. Pero vamos, ese es un tema eléctrico. Uh-huh. ¿Sabes? ¿Esas fueron las dos únicas pruebas en las que llegaste a estar el año pasado? Sí. Uh-huh. ¿Y para esta temporada cuáles son los planes que tienes? Pues no lo sé, la verdad es que... lo mío es el tiempo y el trabajo. Si hay trabajo, no puedo dedicarme yo a perder tiempo ni uso dinero para desplazarme a muchas pruebas, ¿sabes? Uh-huh. Que lo primordial para mí es el trabajo, ¿sabes? Uh-huh. Que puedo, pues voy, que no, pues hay que esperarse, uh-huh. ¿Sabes? Vamos, en sí, mis dos pruebas son estas. Las que tienen más cercanas y las que te permite quizás lo que tú comentas, ni tener que desplazarte lejos ni claro, una pérdida claro. de tiempo excesiva, ¿no? Claro, claro, por eso es. Hombre, que es lo que le gustaría a uno poder hacer un campeonato de Andalucía. Hombre, claro. A mí principalmente lo que más me gusta es el rally, ¿sabes? Uh-huh. Uh-huh. Que es lo que te subes por la mañana y si todo va bien, pues claro, te bajas por la tarde harto de coche y disfrutando. Uh-huh. Pero bueno, aquí en Ubrique es una prueba que es... esencial y es súper emocionante, por lo menos para mí. Uh-huh. ¿Sabes? David, parece que ahora la cosa, bueno, nos comentaba en el automovilismo en estos últimos años que ha repuntado, pero supongo que para un piloto modesto el tema presupuestario es un problema real e importante y que no sé yo si sigue siendo difícil encontrar sponsor y apoyo. Me da la impresión de que sí, ¿no? Yo la verdad soy muy, tengo publicidad de amigos y eso, dan algo, pero que yo no soy de pedir dinero, ¿sabes? Uh-huh. Yo los gastos me los pago yo porque yo sé que esto, la verdad, es un lujo. Y por eso te digo que no puedo disponer de hacer las pruebas que uno quisiera ni nada, ¿sabes? Que además la mayoría, no todo, me lo pago yo, ¿sabes? Distinto es que, claro, lleva compromisos de amigos, que te hacen favores, que también te dan algo, pero claro, no es dinero para poderte meter tú en un campeonato, ¿sabes? Claro. Por el tiempo y el dinero también, claro. ¿Haría falta, considero, un aliciente económico para que se pudiera dar continuidad a la temporada? Claro, sí, en pruebas de, claro, en campeonatos, pues sí, es verdad. Ahora mismo en el campeonato de rally hay, sí, este año hay una modalidad para los F2000 que hasta 2000 centímetros cúbicos, que tienes una prima, ¿sabes? Por lo menos está muy bien. No entraría en el modelo de coche mío porque las cajas secuenciales no lo admiten, serían cambiadas en H, pero por lo menos ahora mismo en rally, en el andaluz, está esa prueba, como que para chicos jóvenes y todo eso que tienen sus cochecitos y todo el tema, pues mira, si hace un campeonato Andalucía de rally, por prueba ya vas viendo un aliciente, ¿sabes? Uh-huh. Algo de prima económica tiene. Uh-huh. ¿Sabes? Hay que destacar que, en realidad, pruebas como la subida Ubrique o cualquier rally, a la lista de inscritos lo que le da lustre es sobre todo el piloto regional, ¿vale? Que hay nacionales que tienen nombre y tienen nivel y vienen, son grandes coches, pero al fin y al cabo estamos hablando de 10, 15 coches, claro, de ahí hasta 100, todos son, supongo, la mayoría, pues pilotos modestos y que van sobreviviendo, ¿no? Claro. Como buenamente. Tú imagínate, tú mira la lista de inscritos ahora mismo, si de Dubrí que vemos 15 o 20... Este año el nacional está más cortito, no han venido todos, ¿sabes? Uh-huh. Tendríamos 75 coches, 75 coches más o menos, o 80, ¿sabes? Ahora mismo hay 101 por ahí, no sé, la verdad no he visto bien la lista ni nada. 101, pero vamos, 101. Que dubriquemos un montón. Uh-huh. El hecho de tantos ubriqueños al volante también es algo positivo, no solo en lo que digamos el puro espectáculo, el que haya ubriqueños compitiendo, sino porque ello implica también un mayor número de aficionados, porque sé que todos arrastráis a un buen número de amigos, claro, que se van a volcar, claro, con vosotros en la prueba, ¿no? Claro, tú imagínate, además, la afición, ya te digo, como son chavales jóvenes, todo el meneo, todos los amigos, todo lo que arrastra eso, los padres, la emoción que van a tener nada más al ponerse el casco, que van a notar, como van a temblar, como, ¿sabes? Ya luego, por lo menos en mi caso, tú te ponías el casco, estaba nervioso, ¿verdad? Una vez que sale, por lo menos en mi caso, se te quita todo, ¿sabes? Uh-huh. Y van a ver de verdad que no es igual correr con tu coche de calle que meterte ahí, ¿sabes? Uh-huh. Ya luego van a ver las cosas de otro modo, ¿sabes? Uh-huh. Hombre, haciendo las cosas como hay que hacerlas, ¿sabes? Uh-huh. David, ¿qué objetivo tiene para este fin de semana? Antes me has dicho que disfrutar, acabar, sí, pero dentro de una vez metido en competición, ¿qué es lo que te motiva? ¿Cuál es el objetivo? ¿Rebajar los tiempos del año anterior o conseguir subir al podium? ¿Qué tienes en mente? Hombre, siempre, todo el que se sube y los que estamos ahí, pues vamos a salir a quedar lo mejor que pueda, delante de todos los que pueda, ¿me entiendes? Uh-huh. Distinto es que yo no me voy a aferrar a perder los papeles, ni mucho menos, pero que todos los que nos subimos, vamos a eso, a correr. Si yo me puedo llevar muy bien contigo el Dolmeneu, pero si te puedo ganar, te voy a ganar, ¿me entiendes? Es un pique sano dentro de lo que cabe, ¿no? Exactamente, por lo menos por mi parte, uh-huh. ¿Sabes? Que me ganas tú, pues nada, pues enhorabuena, pues te saludo y ya está, que no hay problema, ¿sabes? Uh-huh. Aquí por lo menos por mí, yo no tengo peleas con ese tema, ni rencores, ni nada, ¿sabes? Uh-huh. Desde luego. Pues, es lo que yo digo, si tú me has ganado es porque has corrido más, ¿o no? Uh-huh. ¿Sabes? Claro, y ahí no hay ni trampa ni cartón, porque un coche sale primero, luego otro, no sois dos coches a la vez, no se podéis tocar ni nada. Además, tú puedes tener, yo, el otro, cualquiera, puede estar súper motivado y salirte cualquier problema, es tontería. Eso ahí, hasta que no se acaba, no se sabe nada, ¿sabes? Uh-huh. No, lo principal es eso, y ¿Y qué consejo le darías tú a los que van a debutar este año aquí en Ubrique, a esos pilotos jóvenes que por primera vez se van a enfrentar al tramo de la subida Ubrique? Pues mira, yo ya he hablado con un par de ellos y se lo he dicho, que se lo tomen con tranquilidad, que hay dos mangas de entreno, que vayan de menos a más, que es como van a acertar, ¿sabes? Es lo único que le he dicho, que se van a ver que es una experiencia muy bonita y van a disfrutar mucho. Para tener que salir a piñón, como yo digo, y en la primera o segunda curva quedarte, ¿sabes? Uh-huh. Digo, de menos a más es como vas a ver tu evolución, ¿sabes? Claro, y lo principal es finalizar el domingo, que no te tengas que retirar por cualquier problema antes de tiempo, ¿no? Claro, eso tiene que ser muy frustrante, estar esperando todo el año para luego, pues, digamos, poder tener pocas mangas, ¿no? Claro, claro. Entonces, claro, empieza de menos a más. Que tú vayas viendo cómo va reaccionando el coche y tú, pues mira, pues ahora he entrado aquí así, pues mira, luego lo mismo puedo entrar un poco más, pero así, de menos a más. Uh-huh. ¿Sabes? Que todo el mundo que estamos aquí, que yo he volcado, ya he pegado tres porrazos, gordo, que no es. Que todo el que está aquí, vamos, tarde o temprano, se da el susto, ¿vale? Uh-huh. Porque así. Uh-huh. Pero bueno, tiene que ser ya, si no es la primera vez, mejor, ¿sabes? Uh-huh. Desde luego. Pues nada, David, lo vamos a dejar aquí, darte las gracias por habernos atendido, como siempre, que te requerimos, pues ahí está presto a hablar con nosotros. Y nada, desearte toda la suerte del mundo para este fin de semana, que te diviertas, que es lo principal, y que bueno, y que disfrutes de esta subida. Claro, y desde aquí darle suerte y ánimo a todos los pilotos de aquí ubriqueños y de la mayoría en general, ¿vale? Uh-huh. Nada, David, muchas gracias, un abrazo. Gracias a ustedes. Hasta luego. 22ª subida Ubrique de Naucad, Campeonato de España y Andalucía de Montaña. Los días 21, 22 y 23 de abril. Síguela en Radio Ubrique, emisora oficial de la subida Ubrique de Naucad. 6 y 3 minutos de la tarde, vamos a seguir con este sondeo, ¿no? Más o menos a los pilotos de nuestra localidad, que van a estar presentes este fin de semana en esa parrilla de salida, que se pone, como saben, a la altura del cementerio de nuestra localidad, todo ese ambiente precioso que se vive, pues desde allí prácticamente hasta la Plaza de Toros de Ubrique. Entre los pilotos que van a estrenarse, a participar por primera vez en la subida Ubrique, tenemos en este caso una chica, a una ubriqueña, Cristina Gutiérrez, que precisamente la tenemos al otro lado del teléfono. Cristina, buenas tardes. Buenas tardes. Este fin de semana será una de las debutantes en Ubrique ante tu gente. ¿Cómo se presenta el fin de semana para ti? Pues con muchas ganas, mucha ilusión y ganas de pasarlo bien. Uh-huh. Durante que todo salga bien. Durante estos días previos se deja notar, no sé si nervios o esa cosilla que tiene uno en el cuerpo antes de afrontar una competición deportiva. No sé si en tu caso pasará lo mismo, sobre todo por el hecho de hacerlo aquí en Ubrique, ¿no? Ante tu gente. Claro, es tu pueblo, te gusta mucho, o sea, la subida que siempre has querido hacer, y claro, los nervios ya están ahí. Presente, llevan casi toda la semana. Ya decimos, y más conforme se va acercando la fecha. Día. Decíamos, Cristina, que tú debutas en Ubrique, pero no en competición automovilística, porque ya te hemos visto, por ejemplo, tirando de memoria, en el Sierra de Cádiz estuviste presente, creo que junto a Juan Luis Calvillo, y no sé si como piloto también has estado en alguna otra prueba. Yo quiero recordar que sí, pero no estoy seguro. Sí, el año pasado en la subida al GAR. Y vale. Y por debuté allí. Es verdad, creo recordar, yo sabía que te tenía ahí al mando de un vehículo. Bueno, supongo que las experiencias de tanto la subida como de Rally Sierra de Cádiz te van a servir mucho para afrontar este fin de semana, ¿no? Claro, te ayudan un poco en tema de experiencia, en tema de conocer un poco el mundo, pero claro, siempre hay que salir y hay que ver cómo se presenta el fin de semana. Nunca se sabe cómo termina una carrera. Uh-huh. Siempre sabemos cómo empieza, pero a ver cómo acaba. Uh-huh. Cristina, ¿qué es lo que te ha llevado a dar este paso en Ubrique? Pues no lo sé. Muchos años ya esperando a que llegara este momento, a salir. Como ya te digo, siempre la ilusión de los ubriqueños es hacer la subida a Ubrique, salir en tu pueblo y no sé. Supongo que Que a sobre todo gana. A todo aficionado o al automovilismo y que quiera dar ese paso, siempre tiene una cuenta pendiente en su pueblo, ¿no? Claro, exacto. Lo primero, ¿dónde has conseguido el Renault Clio con el que participas en Ubrique? Es con el Clio que he corrido como copiloto en las otras pruebas. Ajá. Y es con el que salí también en la subida al Gar, es el mismo. El que en el Sierra de Cádiz lo llevaba Juan Luis, ¿no? Sí. Ese es el mismo. Bueno, ¿y qué esperas del fin de semana? ¿Con qué te contentarías? Yo me contentaría con terminar, con disfrutar mucho la subida, pero sobre todo terminar, que todo salga bien, que el coche se porte bien, que el tiempo también nos acompañe, no como el año pasado que estuvo un poco de lluvia, y que todo salga bien, sobre todo que todo salga bien. Yo en temas de tiempo no quiero conseguir ningún tiempo específico, simplemente aprender cada vez que suba para arriba y tener más experiencia y que todo vaya mejor y ya está. ¿Tienes pensado, además de Ubrique, participar en alguna otra prueba esta temporada? ¿O la idea es hacer solo Ubrique? Como piloto solo Ubrique. Luego como copiloto sí que saldremos en alguna, pero claro, todo te lo dice esta prueba, si sale bien pues vas para la próxima. Todo es según cómo vaya saliendo una, ya te afrontas la siguiente. Claro, porque aquí se tenéis que ajustar, digamos, a un presupuesto y sobre todo al vehículo, ¿no? Que lo claro. Importante es que el vehículo llegue entero o termine entero casi todas las pruebas, ¿no? Claro. Cristina, háblanos de los apoyos con los que cuentas para correr en Ubrique, que bueno, entiendo que es justo que se mencionen, ¿no? Pues son los que posibilitan al fin y al cabo que o echan esa manita, ¿no? Para que bueno, la participación de un piloto local en su pueblo sea una realidad, ¿no? ¿Quiénes están ahí apoyándote a ti? Hombre, sobre todo los patrocinadores en temas económicos son esenciales, y más para mí, que tengo una edad todavía joven, que no tienes mucho ahorrado y que te ayudan en todo lo que pueden, te echan una mano económicamente. Y luego, pues claro, está los amigos, te ayudan a plantearte el coche, si tienes algún problema te lo solucionan y claro, para tenerlo todo listo. Cristina, ¿qué explicación le ves tú como, entiendo, como parte implicada, ¿no?, al enorme crecimiento de los últimos años en la subida al número de ubriqueños participantes? Pues no lo sé. Imagino que igual que yo, que gente que tiene mucha gana y que ya se ha decidido dar el paso. Que se han decidido todos en el mismo momento o nos hemos decidido todos en el mismo momento. Pero claro, ganas de muchos años y con esfuerzo para conseguirlo. Entonces este año se habrán juntado todos los que queremos salir. En parte que sois una generación que habéis crecido con la subida y eso se tiene que notar de alguna manera, ¿no? Bueno, no lo sé. La verdad es que nosotros, al menos yo, estoy metida en el tema de las carreras como aficionada desde hace bastantes años y bueno, no sé cómo explicarte. Yo creo que desde aficionado siempre tienes las ganas de montarte, hace tú lo que han hecho desde siempre, lo que has visto, y gana. Y otra pregunta, ¿hay alguien en tu familia que no sea aficionado al automovilismo? Porque soy, bueno, ahora mismo podemos hablar de una saga de pilotos y copilotos y todo lo relacionado con el automovilismo, ¿no? Pues sí, en mi familia quedan pocos porque le guste el automovilismo. Y en mi casa, exceptuando quizás a mi madre, ¿no?, que es la que teme más por nosotros, pero los demás estamos todos aficionados a este mundo. ¿Qué te gusta más o prefieres, el pilotaje o el copilotaje? El copilotaje. Yo prefiero el tema de copiloto. Digamos que es esa labor, bueno, en los medios de comunicación casi siempre se le da, o el que tiene renombre es el piloto del equipo, ¿no? Pero bueno, la labor del copilotaje es sin duda fundamental y bueno, más compleja de lo que puede parecer en un principio, ¿no? Claro. En general me gustan más los rallies, pero lo que pasa es que los rallies suelen ser unos 100 kilómetros más o menos cronometrados, al menos los que nosotros hemos corrido hasta ahora, y claro, tienes que tener una concentración súper buena y tener que estar manteniéndote todo el tiempo y haciendo bien las cosas todo el tiempo, porque cualquier fallo en un rally, pues claro, las carreteras no te las conoces, no es lo mismo que una subida. Yo subida sí que me atrevo, pero claro, porque conocemos esta, por ejemplo, la de Ubrique, y ya más o menos sabes lo que tienes que hacer. Pero un tema de rally todavía no me atrevo a coger el coche y adentrarme como piloto. Prefiero la labor de copiloto y además que una labor muy bonita. Y además es un día entero, ¿no? Exacto, es todo el día desde las 8 más o menos que te montas en el coche hasta las 8 de la tarde, todo el tiempo para dos o tres veces en asistencia, pero es todo el tiempo con el coche. Uh-huh. Cristina, ¿qué consejos te han dado amigos y familiares para este fin de semana? ¿Cómo? Perdón, no te oigo. Sí, ¿qué consejos te han dado los amigos y familiares para este fin de semana? Entiendo, amigos y familiares, que ya saben lo que es correr aquí en Ubrique. Claro, pues nada, que disfrute, que me lo pase bien, que siempre con cuidado, claro está, y que, bueno, que de menos a más siempre, que vaya aprendiendo en cada subida, también te tienes que hacer al coche y saber las reacciones que te hace y bueno, aprender, sobre todo aprender. Uh-huh. Y disfrutar, que es lo principal. Claro, lo primordial. Lo principal aquí, como decimos, en tu pueblo y con tu gente. Bueno, Cristina, sí. Lo vamos a dejar aquí, darte las gracias, ¿no?, por habernos contado este previo a lo que va a ser tu debut en Ubrique y lo que hemos comentado antes, que te deseamos lo mejor, que disfrutes, que salga todo a pedir de boca este fin de semana y que, bueno, como tú dices, que logres terminar lo que es todas las mangas y que te sirva pues para aprender, como tú bien comentas. Cristina, muchas gracias. Gracias a ti. Un abrazo. Hasta luego. 22ª subida Ubrique de Naucar. Campeonato de España y Andalucía de montaña. Los días 21, 22 y 23 de abril. Síguela en Radio Ubrique, emisora oficial de la subida Ubrique de Naucar. Una vez que ya tenemos a nuestra disposición lo que es la lista oficial de inscritos, vamos a proceder a la lectura de los ubriqueños que van a estar presentes para ir asociándolos a vehículos y a dorsales. El primero que nos aparece en la lista, en orden, lógicamente, es el número 25, que es Francisco José Calvillo Pardo, con Seat León Supercopa. El número 36 será Antonio Jesús Toro Trujillano, con Seat León Cupra. Dorsal número 40, Antonio Luis Rodríguez Sánchez, con su Lancia Delta Integrale, que por cierto ya completó una muy buena actuación en Algar, y parece pues que le este año, bueno, después del año sabático en el que desmontó y montó su unidad, pues parece que está respondiendo a la perfección ese Lancia Delta, y esperemos que Antonio Luis Rodríguez pueda, tanto él como su coche, puedan dar lo mejor de sí mismo, porque tendremos espectáculo asegurado este fin de semana. Con el dorsal 45 tenemos a Esteban Gutiérrez, con Gutiérrez Romero, con Renault Clio Sport. Con el 47 a Pedro Rubiales García, también Renault Clio Sport. Con el 50 a David Suárez Carrasco, Renault Clio Williams. Con el 55 a Rubén Pérez Domínguez, con BMW 320, con el dorsal 65, Daniel Martínez Bazán, con Opel Kadett GSI, con el dorsal 66, David Martínez Recio, Renault Megane Coupé, con el 68, Miguel Ángel Blanco Sánchez, Renault Clio Williams, con el 71, Juan José Carrasco González, con Renault Clio 16 válvula, con el 73, Cristina Gutiérrez Romero, con Renault Clio. Con el 77, Juan Miguel García Romero, Citroën Saxo, VTS. Con el 82, Sergio Álvarez Borquez, con Citroën Saxo, VTS también. Francisco José Cabillo Rubiales tendrá un Citroën AX GTI y el dorsal 87. Con el 89, Alberto Domínguez Arenas, Citroën AX. Ahora pues vienen muchos con esa misma montura. Juan Antonio Aragón Rodríguez, dorsal 91, Citroën AX. Javier Martínez Recio, dorsal 92, Citroën AX también. Y Juan Manuel Chacón Romero, Citroën AX, con el dorsal 93. Con el 94, Jesús Saborido Gil, con Opel Corsa GSI. Y con el número 100, números cifra redonda, para Víctor Angulo Venegas, con Citroën AX Sport. Por lo tanto, es el nutrido grupo de pilotos locales que van a participar en esta 22ª edición de la subida Ubrique Benocaz. El año pasado ya el número era bastante importante. Recuerdo el parque de trabajo, pues que era una zona prácticamente ocupada por casi todo por ubriqueños. Bueno, y también corredores de nuestra provincia, corredores de Prado del Rey, corredores de Zahara, de Vejer, hay mucho, pues tenemos la suerte de que hay mucha pasión por el motor aquí en la provincia de Cádiz, y todos ellos, en mayor o menor medida, pues están presentes, o estarán presentes en esta subida. Sobre todo, mucha afición en nuestra comarca, en la Sierra de Cádiz. Vamos a seguir hablando con pilotos locales. Otro ya veterano en Ubrique es el corredor ubriqueño Pedro Rubiales, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Pedro, buenas tardes. Buenas tardes. Como decimos, otro fijo en Ubrique que no podía faltar este año. Buenas perspectivas para la subida este fin de semana. Y no sé cómo se presenta en este caso el fin de semana para Pedro Rubiales. Pues bueno, pues yo creo que tranquila. Lo importante de las carreras para mí es terminar y pasarlo bien, por supuesto. A pesar de los años que ya llevas en esto y de tu experiencia, supongo que el correr en casa siempre te da unas sensaciones y un gustillo diferente, ¿no? Pues sí, te da sensaciones diferentes, claro, y pues, vamos, que yo creo que eso es lo importante, pasarlo bien. Y en este 2017, supongo que con ganas de mejorar lo del año pasado, ¿no?, en el que no pudiste completar la jornada del domingo, ¿cómo llega ese Renault Clio a esta 22ª edición? No, el año pasado sí terminé. Cuando no terminé... El anterior, sí, perdón. El anterior es cuando se partió el embrague y no pudimos terminar. Pues nada, pues yo creo que se va a dar bien. El coche va bien. Los coches, lo que le pasa es este tema, que van bien hasta que le ande y eso no sabemos. Yo espero que terminemos bien. Bueno, el año pasado pues ya creo que las bueno, el coche ya te respondió bien en las últimas pruebas que llegaste a hacer en este 2016. ¿Ha cambiado algo con respecto a 2016, digamos, en los reglajes del vehículo, o sigue igual? No, el coche sigue igual, porque el coche viene preparado para eso, para correr. Es un coche de circuito que viene preparado para correr. No se le ha hecho ninguna modificación. Lo que se le ha hecho es una revisión completa para que vaya bien, y sobre todo aquí en Ubrique. Y en Vejer estuvo respondiendo muy bien, ¿no? Sí, en Vejer acabamos bien y estuvimos casi arriba. Estuvimos metidos, no sé si fue el séptimo o el octavo, entramos y terminamos bien. En líneas generales, ¿cómo fue para ti la temporada del año pasado, Pedro? Pues yo bien, yo lo que intento es lo que te comentaba antes, que lo mío es disfrutar, terminar la carrera y pasar con la familia un buen fin de semana. En este sentido, para 2017, ¿qué esperas? ¿Tienes planes, tienes algún plan o pruebas cercanas, o todavía no lo tienes claro? No, claro no lo tenemos, porque lo importante para mí es el trabajo. El trabajo mío depende, que tenemos que estar todo el día en la carretera. Y es lo principal. Yo haré las que pueda, como todos los años hago Ubrique, puedo hacer a lo mejor Sierra de Cádiz y puedo a lo mejor desplazarme a veces, pero vamos, lo importante es si el trabajo no me deja ir a más sitios. Me gustaría hacer alguna prueba más, pero el trabajo es para mí lo más importante. Precisamente, Pedro, es curioso que, bueno, tú eres transportista, que en tu tiempo de ocio quieras también seguir metido en un coche, ¿no? Pues sí, pero esto lo trae uno en la sangre de chiquitito y son cosas que no te pesan. Lo que no te pesa, pues le echas todas las horas que quieras y estás encima, y un día y otro día, y como no te pesa, pues te gusta. Si te gusta, pues hacemos lo que nos gusta, que es eso, que es disfrutar y correr. Como le decíamos a David, está claro que lo principal es disfrutar, terminar la prueba, pero una vez que estás metido en competición, ¿qué es lo que quieres pelear tú este fin de semana? Yo pelear no intento pelear con nadie. Yo lo que intento o contra es, ti mismo, no veo ni el tiempo. Yo lo que es importante es llegar arriba y sobre todo ver a los de Ubrique arriba, porque eso es muy importante, porque ya cuando se te descuerga uno empieza a preguntar, empieza a informarte. Lo importante para mí es eso, ni tiempo ni nada. Yo los tiempos nunca los miro. Soy una persona que está mirando la décima, el segundo, no lo miro. Yo lo que es importante para mí es estar arriba. Si dentro de lo que cabe hay buen tiempo, pues eso es lo que te lleva. Pedro, por tu experiencia, bueno, desde hace muchos años, ¿ha mejorado algo el tema de los sponsors y los apoyos en estos últimos años, o todo lo contrario? ¿Antes había más apoyo que ahora? Yo creo que hay gente nueva, que los pilotos nuevos que han salido mucha gente nueva, llevan bastante sponsor. Yo, por parte mía, no llevo sponsor ninguno. Llevo uno, pero es por amigo, ¿entiendes? Llevo un sponsor y es por amigo. Los demás, yo no llevo el coche rotulado con nadie más. Llevo uno nada más y es un amigo, y y lo llevo por él, ¿me entiendes? Claro, dentro de lo que cabe, pues te lo puedes permitir, ¿no? Pero claro, ya si hablamos de esos pilotos jóvenes, como nos comentaba Cristina, que estamos empezando, lógicamente sin ese apoyo es muy complicado, ¿no? Que puedan tomar la decisión de tomar la salida y sobre todo sabiendo pues cómo está hoy en día la vida, ¿no? Sí, claro, es muy importante lo que es el tema de los sponsors, muy importante, pues que te ayudan a hacer muchas pruebas. Si llevas 8 o 10 sponsors, pues dos o tres pruebas hace con el dinero que ellos te van dando. Para mí es muy importante, pero claro, yo no ni tengo tiempo para buscar sponsors ni puedo hacer otra cosa, entonces me limito a hacer lo que puedo. Oye, Pedro, como comentábamos con David, y supongo que uno no puede evitar en parte sentirse que en algo ha colaborado para que en este 2017 seáis 21 los pilotos ubriqueños que vais a participar, porque todavía recuerdo subidas en las que ha habido 3 ubriqueños solamente, ¿no? Claro. Lo que pasa es que hay mucha juventud que le está gustando el tema de lo que es las carreras. Esto lo llevan viviendo hace, son gente con 18 a 23, 24 años, y lo están viviendo año por año. Y claro, esto va gustando, cada vez va gustando más, y el personal nuevo lo que quiere es comprar coches y empezarse a iniciarse. Empiezan con coches chiquititos, con coches básicos, y después o van cambiando o van preparando más. Por cierto, la mayoría han hecho muchos coches este año para poder salir, han tenido que salir muchas horas para poder salir esta subida. Supongo que esto, pues, en parte es un motivo de orgullo, ¿no? Como contábamos, tú eras uno de esos cuando solo habíais 3 compitiendo y que ahora veáis que hay tanta afición y que dan el paso, ¿no? Que no es solo cuestión de 3 personas como entonces, sino que hay mucha, mucha afición aquí en Ubrique, ¿no? Sí, hay mucha afición en Ubrique, hay bastante, más de lo que no nos creemos, porque tú vas a cualquier subida, a cualquier rally, y ves muchísima gente de Ubrique. En cualquier subida o cualquier rally, eso es impresionante, la cantidad de coches que se desplazan. Y como tú dices, se desplazan lejos y son aficionados al motor, hombre. Aquí en Ubrique lo tenemos fácil porque lo tenemos aquí al lado para mucho, pero luego es lo que tú dices, vas a cualquier prueba y siempre te encuentras algún paisano por allí, ¿no? Sí, mira, yo te digo, yo estuve en Macael, que hay uno que es pegado a Almería, hay unos 500 y pico kilómetros, y si yo no conté allí 30 o 40 personas de Ubrique, me quedo corto. Y toda gente joven, ¿eh? Afición, mucha gente joven. Y te digo que son 5 horas o 5 horas y media de coche, ¿eh? Arriba y para abajo, y te tienes que quedar allí el fin de semana. Es también otra prueba muy bonita, la de Macael. Eso es lo que demuestra que tiene que gustarte mucho, ¿no? Para, digamos, para hacer ese sacrificio que tú comentas, desplazarse, claro, desplazarte tan lejos, dormir allí y volver. Centrándonos en lo que es ya esta subida, Pedro, ¿cómo se encuentra el tramo? Me refiero, el piso, las reparaciones que se hayan podido hacer en el último tiempo, en los últimos tiempos, ¿cómo lo han dejado? Te lo pregunto, tú lo conoces perfectamente, sí, y sabrás sí, el yo estado. Yo lo conozco, sí. Hay algunos un sartito, han asfaltado algo, hay algo asfaltado y en Santa Lucía hay algo asfaltado, pero hay algunos fartos. Yo lo veo casi igual que todos los años, lo han mejorado algo, pero que yo lo veo igual que siempre, ¿me entiendes? Han mejorado algunos tramitos, han echado alquitrán, pero también hay algunos sitios que el coche sarta, que el coche se menea, y hay que ir con mucho cuidado, porque no va en velocidades cortas, va en velocidades muy largas, y tienes que ir, te vaya a pegar el coche un tirón, te vaya a pegar un salto, ¿me entiendes? Algunos nos comentaban que, bueno, ya lleva mucho tiempo sin un arreglo general a la carretera y que quizás era necesario un asfaltado. ¿Tú eres de esa opinión? Yo sí, asfaltar nuevo, yo creo que se correría mucho más, ¿me entiendes? Porque el coche agarraría más. Y tú, todo el mundo apretaría más porque el coche que ande puede estar más arriba y hace mejores tiempos. Lo principal es eso, que lo hicieran, que lo hagan, que no lo hagan, eso claro, no está en nuestras manos, ¿no? Desafortunadamente, que claro, año tras año se va gastando ese asfalto. Supongo que así es muy difícil rebajar los tiempos y aún así se están logrando hay que imaginarse cuando se tenga un tramo en condiciones recién asfaltado, lo que cambiarán, ¿no?, los cronos. Pues claro, se puede bajar y se puede mejorar los tiempos y se pueden bajar los tiempos. Distinto, es correr, es un mundo distinto de correr en un sitio que se desliza a que no se deslice. Uh-huh. Te voy a preguntar lo mismo que a David para despedirnos. Para todos estos que van a debutar, Pedro, tú ya por tu experiencia, ¿qué consejos les puedes dar? Pues yo sé que son gente nueva, sé que son personas, bueno, que son la gente nueva, le pesa mucho el pie, le pesa mucho el acelerador y tienen que tener mucho cuidado. Es muy importante que van ahí en un coche de carrera y no es lo mismo que un turismo. Uh-huh. Un turismo, tú dicen yo hago, yo no hago, eso es incierto. Tú sales con un coche distinto y te tienes que ver ahí, te tienes que ver metido, te tienes que ver cambiando, te tienes que ver, son muchas cosas. Lo importante es que vayan poquito a poco y para mí lo principal está arriba, que estén arriba es todo. Que todos subamos, todos lleguemos allí y estemos todos en meta. Pues ahí queda, ya decimos, mucha experiencia detrás y ya, pues los jóvenes pues pueden escuchar a tanto a David como Pedro, pues que ya saben, lo habéis vivido todo prácticamente en la subida, años muy buenos, años pues con retirada, años más amargos y por lo tanto sois una, sin duda, una de las voces más autorizadas para comentar lo que es la subida Ubrique. Pedro, lo vamos a dejar aquí, como siempre, darte las gracias, mucha suerte, que se disfrute mucho del fin de semana y que todos los veamos, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Un abrazo, hasta luego. 22ª subida Ubrique de Naucad. Campeonato de España y Andalucía de montaña. Los días 21, 22 y 23 de abril. Síguela en Radio Ubrique, emisora oficial de la subida Ubrique de Naucad. Vamos a aprovechar estos minutos, últimos minutos también, para quedarnos con algunas cuestiones, ¿no?, relativas a lo que va a ser esta edición. Por ejemplo, que el dorsal número uno lo va a llevar en esta ocasión, este año, Javi Villa, con su Vango Racing Car B52. Recuerden que no va a haber ni barqueta ni silueta en esta edición. En esa categoría 1 vamos a tener 5 vehículos, el propio Villa, el de Lolo Avilés, un Vango Racing Car B49, el Silver Car de Antonio de los Ríos Calero, otro Vango Racing Car B49 de Tony Ariete y el Demon Car R34 del vigente campeón de España de la modalidad, que es el vasco Joseba Iraola. El año pasado con ese Demon Car conseguía la victoria en la categoría CM Plus y este año tenía previsto participar con una barqueta Norma, pues que un accidente ha impedido que pueda estar con ella aquí en Ubrique. Salió ardiendo la barqueta, incluso produciéndole quemaduras al piloto vasco. Luego, pues son tan solo, como hemos dicho, 5 unidades para esa categoría 1. Y luego está la categoría 2, que son las barquetas, los CM de promoción, los monoplazas CM de promoción, donde uno de los principales favoritos es Jonathan Álvarez, a llevarse la victoria. El año pasado Javi Villa, precisamente, bueno, el año pasado y en general el que ha dominado esta categoría, este año Javi Villa está o pasa CM Plus, como ya pudimos enterarnos a lo largo de esta semana. Y ahora Jonathan Álvarez pues será el principal favorito, al menos en Estepona, con Arikait Ordoki y Garikoit Flores, tendrán esa bonita lucha, porque se trata de las tres mismas unidades, el Vango Racing Car B42. Pero atención también a el debut que se va a producir en Ubrique, el Talex M1, que va a llevar el piloto gallego Pedro Castañón. Pedro Castañón, pues uno de los pilotos más importantes en lo que se refiere a la montaña en España, que ha estado centrado estos últimos años en los campeonatos regionales, en el gallego y en el campeonato de Portugal, que es en el que ha estado participando Pedro Castañón. Ahora pues se incorporan a este bonito proyecto del fabricante madrileño, el Talex M1. En principio parecía que iban a estar aquí las dos unidades con las que va a contar este año Talex en el Campeonato de España, pero la otra, la que en principio iba a llevar Pedro Lluís Mayol, el piloto balear, también campeón del Campeonato Regional de Baleares y del Campeonato Catalán, pues la, digamos, la apuesta de Talex por los sus dos pilotos oficiales, pues son dos pilotos muy destacados y que, bueno, vamos a ver lo que pueden hacer en su regreso, en el regreso de estos pilotos al Campeonato de España. Lo que está lo que es cierto que Pedro Lluís Mayol no va a poder tener ese Talex, esa segunda unidad, sino que lo va a hacer con Silver Car S2. No sabemos las causas que va a impedir que el piloto balear, el piloto mallorquín, pueda debutar también, hacer debutar su Talex aquí en Ubrique. Serán cuestiones que ya iremos conociendo a lo largo de toda esta semana. Y en categoría 3, la de turismo, la de carrozados, José Antonio Aznar, que es por ahora el líder provisional del Campeonato de España, va a llevar el dorsal 14, también supondrá, como comentábamos ayer, el estreno de su Gineta G55, Humberto Hansen, el dorsal 15, Manuel Maldonado con ese Porsche, será el dorsal 16, serán los únicos dos Porsche, el de Hansen y el de Maldonado. Raúl Borreguero, que en principio no va a seguir en el Campeonato de España, pero que en Ubrique sí va a estar, ese Mosler, va a tomar la salida dorsal número 17. Alberto Domenech, con BMW M3, dorsal 18. José Antonio López Fombona, 19, con el Lamborghini. Y bueno, y luego ya pues pues tendremos piloto como Antonio Navarro, Renault Clio Cup 3, Fernando Pérez Pineda con Peugeot 207 Cup, y bueno, otros vehículos interesantes, por ejemplo, el Super 2000, el Peugeot 207 del extremeño Eduardo Noriego, que de nuevo va a estar en Ubrique, ya estuvo el año pasado aquí en nuestra localidad. Los Mitsubishi, el Evo 10 de Sergi Panella, que bueno, de nuevo va a estar en Ubrique por tercer año consecutivo. Y también pues el de Paco Jiménez, el corredor de Rute, que cambiaba ese Subaru precioso, recordamos el Subaru, lo ha cambiado pues por Mitsubishi Lancer Evo 10, también va a estar en Ubrique. Y el Subaru Impresa, que no sabemos si será el mismo del piloto cordobés, este año lo va a llevar el granadino Rafael Ita, en principio, si es el mismo. Y como anécdota también decir que Cristina Gutiérrez no va a ser la única piloto de esta edición. También otra Cristina, Cristina Calero, con Ford Fiesta R2, pues va a estar con el dorsal número 30-32. Y bueno, atractivo, pues como decimos, esa lista de inscritos. Vamos a tener, como hemos comentado antes, hasta un R4, el de Sergi Panella. Coches muy valorados en rallies y bueno, aunque ahora mismo son los R5 los que están dominando la situación, o los Super 2000, que lo fue en su día, y tenemos dos, el que hemos dicho, Eduardo Noriego, y el Abarth Grande Punto de Miguel Ángel Clemente. Bueno, pues son muchas las cuestiones que tenemos que tratar sobre la subida, pero la mayoría de ellas se desvelarán durante el fin de semana, que es lo bueno que tiene la prueba. Nosotros vamos creando ambiente antes, nos vamos informando, vemos cómo llega cada piloto a Ubrique, y después pues cada uno tiene su historia particular, que es lo que intentamos trasladar con la retransmisión. Nos vamos a despedir, no sin antes comentar que mañana vamos a estar de nuevo a esta hora aquí en la sintonía de Radio Ubrique, pero no físicamente en el estudio, sino que estaremos en la zona del Hipersol, en la plaza de toros de Ubrique, donde se van a llevar a cabo las verificaciones. Como todos los años, nuestra primera toma de contacto en directo con la prueba se produce el viernes con esas verificaciones, y allá que vamos a estar nosotros con nuestra unidad móvil llevando las impresiones de los protagonistas, de los que podamos encontrar por aquella zona el día previo a lo que será realmente el puro espectáculo deportivo que nos llegará el sábado. Comentar que el sábado por la tarde y el domingo por la mañana les llevaremos, como todos los años, en directo el desarrollo de la prueba. Ya daremos más datos mañana sobre horarios y todo lo concerniente a esta 22ª subida Ubrique Benocaz. Con esto nosotros nos despedimos. Se quedan ahora con la tercera edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.